Una mirada, basta para saber que tan descontroladas. Y hace calor y hoy con tus amigas vamos a beber. Y yo también, ¿qué le vamos a hacer? Esta noche vamos a amanecer. Y hoy por suerte están solteras, están solteras, nadie les dice nada. Y yo soltero, estoy soltero, hasta mañana. Bailar, esto acaba de empezar, que no sea una noche más. Quiero ver cómo se mueven, muévanse, las quiero ver. Y suba la manito arriba, que te sirvo, que tomamos y no olvidamos de lo pasado, todos bailando. Aprovechemos el momento, que nadie te venga con cuento. Si se da la oportunidad, vamos a hacerlo lento. Estoy soltero, hasta mañana. Vamos a bailar, esto acaba de empezar, que no sea una noche más. Quiero ver cómo se mueven, muévanse, las quiero ver. Y sube la manito arriba, que te sirvo, que tomamos y no olvidamos de lo pasado, todos bailando. Aprovechemos el momento, que nadie te venga con cuento. Si se da la oportunidad, vamos a hacerlo lento. Por suerte están solteras, están solteras, nadie les dice nada. Y yo soltero, estoy soltero, hasta mañana. Vamos a bailar, esto acaba de empezar, que no sea una noche más. Quiero ver cómo se mueven, muévanse, las quiero ver. Y sube la manito arriba, que te sirvo, que tomamos y no olvidamos de lo pasado, todos bailando. Aprovechemos el momento, que nadie te venga con cuento. Si se da la oportunidad, vamos a hacerlo lento. Oh.